Batman, el Hombre Araña, Superman, las chicas superpoderosas, héroes de papel. Trajes brillantes, poder alucinante. A veces llega Batman o Superman. Salvan a todos con trucos asombrosos y luchan todo el día contra el mal. Héroes de papel. Héroes de papel. Pero yo prefiero tener a Dios primero, su Espíritu Santo que mora en mí. Porque con su fuerza no hay nada que me venza. Él me da la gracia, me hace vivir. Héroe quiero ser. Héroe quiero ser. Con la fuerza de Sansón, con la astucia de José, tan valiente como el rey David. Sabio como Salomón, con la fe de Moisés, ser un héroe y luchar para ti, Señor. Con la fuerza de Sansón, con la astucia de José, tan valiente como el rey David. Sabio como Salomón, con la fe de Moisés, ser un héroe y luchar para ti, Señor. Ser un héroe por ti. Las modas cambian, hoy es el Hombre Araña, mañana